nos volvimos desobedientes, mordimos la manzana y les convidamos a todes. Entrevistas, novedades, buena música y los mejores especialistas pasan por Desobedientes en el Aire, un programa hecho cuando se puede y se quiere. Comadre Revolución. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Desobedientes en el Aire. Hoy nos convoca una temática actual. Hoy nos convoca la calle. Hoy nos convocan ellas. Hoy nos convoca el país. Nos convoca la tierra del norte argentino. Hoy el homenaje es a las desobedientes a la calle. Barbarita Cruz, sos la empurma marca. Tiempos de cosecha me están esperando. Machetes calientes. El pasado jueves, bienvenida Jessy Sassi, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo programa. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todas las desobedientes, los desobedientes, les desobedientes que se suman aquí a la escucha. Bueno, hoy tenemos un programa que está dedicado especialmente a las compañeras que están haciendo resistencia en la provincia de Jujuy. El pasado jueves 20 de junio fueron salvajemente agredidas docentes que estaban manifestando frente a las diferentes modificaciones que se iban a hacer a las reformas de la Constitución Provincial. El disparador de todo este conflicto de esta Puebla, que podríamos llamar, ¿no?, que se está dando todavía en estos días y que de alguna manera el cerco mediático no permite conocer, tiene que ver con esto, con una reforma que venía bajo la manga de quienes no permiten la participación del pueblo y que bajo distintos aspectos estaban cercenando muchísimos de los derechos y de las libertades. Y aquí hay un pueblo despertándose y todo esto vamos a tratar de traerlo un poquito, ¿no? Junto con las voces de desobedientes. Claro, y además de eso también poder hacer un recorrido sobre aquellas mujeres que ponen el cuerpo en la calle, aquellas mujeres que ponen el cuerpo con una idea, las que ponen el cuerpo por la defensa de los derechos, por la defensa del medio ambiente. Así también a estas manifestaciones que nació, la llamita se prendió con los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras de la provincia de Jujuy, se sumaron los pueblos originarios, porque dentro de todas las modificaciones que traen la Constitución de la provincia implica el territorio de los pueblos originarios, el decidir sobre los territorios del pueblo originario, que el gobierno tendría participación directa sobre ellos para poder hacer empréstitos inmobiliarios y además algo muy serio como es el recurso del agua en referencia a las mineras, al recurso del litio que se encuentra en la provincia de Jujuy. El 80% del litio se encuentra en la provincia de Salta, Catamarca y Jujuy, y somos el tercer país en orden mundial de recursos minerales que con el litio, ¿no? Así que es importante esta reserva y bueno, los pueblos originarios quieren administrar, quieren tener participación directa al respecto y el gobierno de la provincia se lo está negando. Visibilicemos estas protestas, visibilicemos la violencia desalmada que se está llevando a cabo y hasta el día de hoy hay amenazas, hay diferentes marchas espontáneas de las de la gente, del pueblo que sí, sale a manifestar. Y a su vez, cada vez más formas de represión. Totalmente. Que van llegando a través de las redes. Hoy llegaba un mensaje de los artistas, de les artistas de Jujuy, sufriendo violencia y persecución. En el caso de Camila Müller, que fue agredida físicamente en su domicilio. Se van sumando cada vez más las narraciones de hechos que nos convocan a hablar de lo que está pasando en Jujuy. Jujuy hoy nos convoca, pero también nos convoca, como decía Mati, la motivación de tantas mujeres desobedientes a tomar la calle, a formar parte de protestas, a poner el cuerpo, a estar en la primera línea. Y bueno, pretendemos quizás en este recorrido que vamos a hacer a través de la línea del tiempo de lo que fue el conflicto en Jujuy, recuperar esas voces y recuperar también las voces de otras que en diferentes luchas están poniendo el cuerpo. Bueno, ¿te parece que demos inicio a este programa? Allá vamos. Agua tus montañas de pan mineral y en la luna dejar todo mi corazón desvelar. Ay, volver volviendo. Ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. A lo largo y a lo ancho se escucha temblar la tierra. A lo largo y a lo ancho se escucha temblar la tierra. Es mi pueblo caminante que ya nadie más lo encierra. Es mi pueblo caminante que ya nadie más lo encierra. Arriba la guipala y abajo la reforma. Arriba la guipala y abajo la reforma. Que todo el pueblo jujeño enseñe a cambiar la historia. Que todo el pueblo jujeño enseñe a cambiar la historia. Que todo el pueblo jujeño te enseña a cambiar la historia bajo la reforma. Y ahí estaba la voz de las mujeres, en este caso de nuestra querida Norma Aguirre, coplera, trabajadora de la cultura cordobesa, cantora. Si hay alguien que nos ha enseñado sobre la resistencia y sobre el uso de los instrumentos musicales como la caja a través de la historia y a través de la necesidad de las mujeres collas, jujeñas, de los pueblos originarios, de resistir a través de la copla, ha sido Norma en varios contextos y ha tenido también aquí la generosidad de regalarnos esta coplita. Así esta tarde. Así es. Qué mejor anfitriona para poder darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. Ella es Marita de Humahuaca, es compositora, cantora y coplera de la provincia de Jujuy. ¿Por qué? ¿Por qué la traemos a Marita? Marita estuvo en un conflicto que ya lo va a contar ella, en el conflicto en Purmamarca, a donde la manifestación se dio un repliegue de las fuerzas de seguridad, en donde atacaron a las copleras y las copleras simplemente estaban haciendo sus coplitas al viento en ese momento. Y justamente a nivel nacional vamos a resaltar que la Asociación Argentina de Actores y Actrices sacó un comunicado que dice: atención, artistas de Jujuy sufren violencias y persecuciones. Entonces expresan la profunda preocupación por la persecución que están sufriendo los artistas, les artistas en la provincia de Jujuy, siendo víctimas de acciones, intimidaciones muy violentas. En la madrugada del 28 de junio, la actriz, bailarina y docente Camila Müller fue agredida físicamente en su domicilio. Condenamos enérgicamente esta situación y atribuimos la responsabilidad al gobierno de Jujuy. Así que bueno, frente a esto hemos convocado a Marita de Humahuaca para que nos cuente cuál es la situación en el norte de la provincia de Jujuy y más precisamente cómo están cercenando las expresiones artísticas. Vamos a hablar con ella, que justamente minutitos antes de que comenzara nuestro programa nos compartía también una novedad que está preparándose en Jujuy a través de, bueno, de todo esto que está sufriendo el colectivo de artistas. León Gieco y Juan Falú son algunos de los artistas de El Arte Transforma, No a la Reforma,

Bueno, y aquí estamos volviendo, escuchando estas voces de mujeres, estas coplas tan comprometidas que nos llevan de nuevo al contacto con nuestras hermanas queridas, hermanas de Jujuy. El año pasado, en un encuentro precioso del que tuvimos la oportunidad de participar todas quienes estamos aquí en el equipo de Desobedientes, en Tilcara. Así es. Sí, en el primer encuentro de feminismos de la Vía Yala. Campesinos e indígenas, conocimos a nuestra invitada, que es Marita de Humahuaca. Yo creo que la podés presentar mucho mejor que yo. ¿Sí? Bueno, Marita es cantora, es compositora y es coplera. Y la trajimos aquí porque fue protagonista de una violencia insólita. Ella es manifestante, es trabajadora del arte, es de la trabajadora y divulgadora de la cultura y tuvo que pasar una situación bastante desagradable. Bienvenida, Marita, a Desobedientes en el Aire. Hola, ¿cómo están? La verdad que, bueno, agradezco que estén haciendo eco de todo lo que está pasando en Jujuy, en las diferentes provincias de Argentina. Y como bien decías, para mí, que soy una persona que transita el camino de la belleza, el sumas causai, el buen vivir, que tengo conciencia, me siento con conciencia expandida con relación a cada una de las cosas que pasan en mi vida. Sin embargo, esto fue realmente insólito, completamente inesperado, un día que con las copleras nos acercamos a compartir con nuestras comunidades, ya que todas las copleras somos de comunidades indígenas. En mi caso, pertenezco a la comunidad indígena Humahuaca. En los casos de las otras hermanas y abuelitas de diferentes comunidades de la provincia de Jujuy. Y estábamos cantando tranquilamente con nuestros hermanos de las comunidades cuando de repente la policía estalló en balas, en gases lacrimógenos, en pedradas, porque habían hombres de la policía que estaban de civil y que eran los que tiraban las piedras, los que empezaron a tirar las piedras. Entonces eso también formó de alguna manera la defensa de sobre todo los varones y las mujeres empezamos a correr, en nuestro caso a tratar de subir al ómnibus en que nos transportábamos, y el resto de las mujeres agarrando sus guaguas, las abuelas que no podían correr. Fue un escenario muy trágico, algo que jamás me hubiera imaginado que iba a poder vivir. El terror, el miedo que sufrimos en ese momento es algo que no tiene descripción. Me cuesta un montón volver a esa realidad, porque como te digo, nosotros como pueblos indígenas vivimos en constante comunidad con la Pachamama y en conciencia absoluta de que todo nuestro caminar es un caminar de conciencia y un caminar expandido. Pero guay, qué conciencia que nos tocó ahora a mí y a las abuelas de tener que ser las voces, las copleras de las comunidades y contar al mundo lo que se vivió ese día. Y por supuesto, a posterior, a mí particularmente me pasó que bueno, con los posteos que hice en mi página de Facebook y también en Instagram, hubieron personas que bueno, se dedicaron a llenarme de comentarios nefastos, a tratar de alguna manera de hacerme sentir mal, de hacerme sentir desprotegida, de hacerme sentir vulnerable. Sin embargo, yo siento que cada una de esas cosas también me da, yo la transmuto y todo eso me da energía, porque sé que por lo que estamos luchando, que es un no contundente a las reformas de Jujuy, es algo realmente que protege a la Pachamama y protege a los derechos de las comunidades. Ay, Marita, por eso, sí. Marita, realmente me emociona tu relato. Sé que en estos momentos también estás pasando por una situación bastante compleja. Salís de fiscalía, de hacer tus exposiciones. No sé si querés comentarnos un poco al respecto. Realmente yo creo que todos como sociedad, los que estuvimos también en ese momento, tenemos que contar todo lo que nos pasó y lo que nos pasó posteriormente, porque no podemos de alguna manera dejar de confiar en las instituciones. Una cosa tiene que ser la justicia y otra cosa tiene que ser el Estado. Lamentablemente en nuestra provincia no se refleja mucho eso en muchas ocasiones, pero tenemos que confiar en que se va a reflejar, en que tenemos la posibilidad de que nos defiendan, en que tenemos la posibilidad de que nos escuchen y que, por supuesto, como nos pasa a todo el colectivo de artistas de la provincia de Jujuy, de los cuales también hemos tenido compañeros desaparecidos, que después, por suerte, resultaron en el penal, por suerte, pues gracias, porque también los golpearon, fue muy duro lo que pasó en ese contexto, y por supuesto que en este momento yo creo que nos estamos llamando todas y todos a declarar por la situación vivida por una actriz jujeña que en la noche del 28, en la madrugada del día 28 de ayer, entraron a su casa sin ningún tipo de orden de allanamiento ni nada, la violentaron a ella, violentaron su casa y todas esas cosas son cosas que no tienen que pasar en el momento histórico que estamos viviendo, que estamos en democracia. Entonces, yo creo que eso es de alguna manera una alerta para todas y todos, y por eso también nos estamos moviendo siempre en grupo. Sí, una de las preguntas que a mí me queda resonando aquí y que claramente vos a través de tu relato, Marita, nos las haces llegar a la sensación, es la idea de cómo es vivir con este miedo, ¿no? A través de todos los relatos que venimos reconstruyendo estos días, no salimos de esa palabra y de esa sensación y del asombro de sentir que hemos retrocedido en lo institucional. Años, ¿no? Justamente 40 años atrás. 40 años atrás, estamos a 40 años de la democracia y esto es un revival de otro tiempo. Totalmente. La verdad que en mi caso no tengo conciencia de todo lo que pasó, pero cuando empezaron las camionetas blancas sin patente a circular y a levantar personas por todas partes, realmente la sensación fue ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede pasar esto ahora? ¿Quiénes son? ¿Por qué están haciendo esto? Y sentirnos completamente desprotegidos, que eso fue también otra situación por la cual nos unimos más. Y por esas situaciones que estamos tan unidas y unidos, es que mañana vamos a hacer un festival virtual en YouTube. Lo vamos a hacer de esta manera también porque el escenario, llevarnos, movernos a todos hacia un escenario, por un lado que nos pone en exposición a todos en conjunto y tenemos miedo de estar expuestos todos en conjunto en un espacio físico, y por otra parte no nos da también la posibilidad de que estén presentes los artistas que nos van a acompañar, como es el caso de León Gieco y Juan Falú. Marita, me queda algo resonando y que tiene que ver con esto de que decís tenemos miedos de exponernos. O sea, es sumamente fuerte porque estamos diciendo tenemos miedo de pensar distinto, de manifestar por nuestros derechos y de hacerle saber en diálogo pasivo a un gobierno lo que es necesario para los pueblos originarios. Para todos, para todas, totalmente, para todes. Totalmente, porque además, o sea, el tema del extractivismo desmedido que se está realizando en Jujuy, lo que se pretende realizar, va a ser un resultado negativo para toda la comunidad, no solamente para las comunidades indígenas, sino para la comunidad de la provincia, del país. Realmente todo lo que se está extrayendo, nada de eso que se extrae vuelve a la fuente. Siempre nos ponen en esta situación de decir, bueno, ¿y qué onda con los celulares? Sí, pero a ver, que tomen en vez de agua baterías, a ver qué onda. A ver, o sea, es eso. El agua es vida, no tiene precio. El agua es lo más preciado que podemos tener en nuestros territorios y por eso tenemos que seguir estando de pie y por eso las comunidades están de pie en cada uno de los territorios. En este momento hay personas en La Quiaca que se están están crucificando, que arrancó la huelga de hambre también en La Quiaca, Humahuaca también está re fuerte, Abrapampa también con su fuerte, ya prácticamente es una poblada en Abrapampa que también cuenta con los chicos de las escuelas y etcétera. Todo el mundo está leyendo de qué se trata esta constitución, cuál es la comparación de la constitución del año 1986 con relación a esta, cuáles son realmente los artículos que en algún punto nos benefician y a qué quieren llevarnos con todos los artículos que tiene esta nueva constitución. Entonces, nos quieren tratar de ignorantes, nos quieren tratar de indios, de collas, como siempre, pero realmente nosotros estamos preocupados y nos estamos ocupando realmente de esta situación que se tiene que derogar la reforma porque tenemos que proteger la vida, es lo principal. Así es. Compañera, hermana, mi gran solidaridad con vos sobre este momento que estás pasando y te retransmito, digamos, de alguna manera, esta sensación que tenemos de incertidumbre y esta sensación de yo me siento como impotente. Sí, una sensación también de intemperie, ¿no? Así que es. Acompaña, creo, esta lucha, porque si hay algo que nos están haciendo saber es la dificultad, el frío, las condiciones extremas en las que, y volvemos a insistir, sobre todo las mujeres, les viejes, muchas ancianas acompañando con esta sabiduría ancestral y con esta idea, como mencionás vos, ¿no?, del caminar y de caminar expandido, de transmutar todo lo que viene pasando, me parece que es un mensaje que no. Perdón, yo les agradezco un montón que nos hayan abierto el espacio y como siempre, mi voz no es mía nada más, es la voz de todos mis ancestros, de todos mis abuelos. Acá estamos presentes los hijos de los jujeños que decidieron acompañar al general Belgrano cuando él pidió el éxodo jujeño, que dejamos todo por la independencia de Argentina. Estamos aquí quienes luchamos y sangramos en este territorio por la independencia de Argentina, por algo está erigido en Humahuaca el monumento a los héroes de la independencia. Entonces, somos nosotros los hijos, los nietos de todas esas personas que estuvieron en este extremo norte luchando por la independencia de todos los argentinos y hoy también nos paramos ante esta situación. No vamos a dejar, como dice la canción, la canción de Juana Azurduy, ¿no? No vamos a dejar que pasen por encima de nosotros. Tenemos voces, tenemos vida y mientras estemos acá vamos a seguir reclamando porque esta constitución anticonstitucional se derogue. Muchas gracias de nuevo y bueno, mañana por favor vean nuestro evento. El canal es El Arte Transforma Jujuy. Les esperamos, gracias. Gracias, gracias Marita. Pasó por Desobedientes en el Aire. Marita de Humahuaca, nuestra hermosa coplera del norte de nuestra provincia. Bueno, acaba de pasar por Desobedientes en el Aire Marita de Humahuaca. Estoy consternada todavía, realmente. Esta representante tan importante, difusora, divulgadora de la cultura colla en la provincia de Jujuy, sufrió de muy de cerca todas estas aberraciones de la democracia, ¿no? Vamos a reiterar que el Festival Virtual de Artistas en Contra de la Reforma va a ser ahora, hoy, viernes 30, a partir de las 21 horas. Nosotros grabamos con ella la entrevista en los estudios de La Pileta, en Agua de Oro, con nuestra operadora estrella Pati Cuaglia, e invitamos a la audiencia para que pueda sumarse a este festival en donde se le dice no a la reforma. El arte es urgente y también es una herramienta de lucha contra la injusticia. Esto va a ser, reitero, 21 horas hoy, viernes 30, y pueden entrar al canal de YouTube, es El Arte Transforma Jujuy. Se suscriben y ahí pueden participar, van a estar más de 50 artistas en participación de diferentes lugares, tanto así como León Gieco, Juan Falú, Nora Benaglia y muchos otros artistas que se encuentran también como nosotros impotente ante tanta desidia en Jujuy. El viento de Jujuy en un rincón del mundo. Silencio. Bueno, y haciendo una remembranza en la historia de estas mujeres que ponen el cuerpo, nos comunicamos con Soledad García Quiroga. Ella es militante, ella era militante de la UPC allá por el 69 en el Cordobazo. Se realizó un documental que se llama Brujas del Cordobazo, que es una producción de Camboyano, una productora cordobesa, en donde se visibilizan a las mujeres que participaron del Cordobazo. Por eso queríamos hacerte escuchar, Jessy, y a toda la audiencia, el fiel testimonio de lo que para Soledad significó poner el cuerpo en semejante reestructuración histórica de la provincia de Córdoba. ¿Vamos con ella? Vamos con ella. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a la audiencia de Desobedientes en el Aire. Y quiero contar quién soy. Me llamo Soledad García Quiroga. He militado y sigo trabajando bastante en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, ya que he sido docente secundaria y también de nivel superior. Soy profe de literatura, ahora jubilada, y realmente quiero recordar o comentar mi participación en ese momento militando en UPC Capital, Departamento Capital, cuyo local estaba en la calle Ayacucho entre San Juan y Duarte Quirós. Para la fecha del Cordobazo, hay que decir claramente que fueron fechas, porque el Cordobazo no fue un día, ni siquiera fue los dos que se mencionan siempre del paro activo, 48 horas, sino que fue un proceso muy interesante que venía gestándose en los sectores populares, en los trabajadores organizados en ese momento en sindicatos. ¿Por qué digo un proceso? Porque estaba la dictadura de Onganía desde el 28 de junio del 66. Había un clima bastante interesante, antidictatorial, entre los que trabajábamos, militábamos o participábamos, especialmente los gremios. Mi manera de trabajar gremialmente y antes con mi militancia, con mis hermanos, partidaria dentro de un grupo peronista, era relacionarnos con la gente de los barrios y después con las fábricas. Ya avanzada la lucha en ese sentido, íbamos a visitar fábricas, íbamos a volantear, etc. Pero yo tenía una experiencia muy concreta, que era haber trabajado en la seccional 12 con mujeres que estaban en los barrios, en la zona del Arco San Felipe, el Chalet no sé cuánto, allá camino 60 cuadras, y que yo no sabía si algunas eran obreras. Yo las conocía como mujeres de ese barrio o de esos barrios, y les llevaba un material político, porque a mí me interesó la política siempre. Y si bien es cierto que el Cordobazo fue un hecho casi de hombres y una actividad que fundamentalmente abarcaba o implicaba a los hombres que estaban en los gremios, en las fábricas, en los talleres, también las escuelas teníamos nuestra resonancia, porque teníamos intereses políticos de cambiar la sociedad, en este caso político-gremiales. ¿Y qué pasaba a nivel de la realidad en ese momento, lo que serían las paritarias hoy? Se discutía y había demandas y había paros también, y los hubo, por cuestiones salariales. Pero particularmente, los días previos al Cordobazo, las tomas de clínica, la asamblea grande en el Córdoba Sport, donde se reunió el ESMATA, pero muchos interesados y activistas fuimos a escuchar y fuimos reprimidos el día 13, creo que fue de mayo, convocaban a discutir condiciones de trabajo. Y en la CGT se discutía también algo de eso, no mucho. Habíamos muchas mujeres visto que la necesidad que había de mejorar las condiciones de trabajo era generalizada a los sectores del movimiento obrero, también de las escuelas, de la sanidad, de distintos gremios. Cuando digo movimiento obrero, pienso más en los sectores industriales, en las fábricas grandes, en Fiat, en Materfer, en Concord, en la parte de Renault, en todo lo que eran las fábricas de la zona interfábrica, pero también fábricas chicas de electricidad, del vidrio, de plástico, del caucho, y laza de las mujeres. Y había un interés en descubrir por parte de nosotras, porque algo nos habían comentado, que las condiciones de trabajo en las fábricas como de calzado y todas estas que he mencionado, donde trabajaban muchas mujeres, aunque eso, de eso no se ha hablado antes, eran deplorables, no tenían lugar donde reunirse, no se podían cambiar y tener como se tiene ahora un cofre o un lugar donde guardar sus pertenencias. Y lo que es peor, no tenían un lugar donde comer. Un pequeño comedor, un pequeño lugar, una cantina, una barra, lo que fuera. Es más, creo que en el libro y fundamentalmente en la película las compañeras lo dicen que a veces comían en cualquier rinconcito, casi en el suelo. Todo vaso lo hicieron obreros no mal pagos. Es cierto, eran los obreros calificados y los obreros que eran mejor pagos en algún sentido. No hablo de los docentes ni la salud, que siempre hemos sido mal pagos. Hablo en general de las fábricas grandes o de UTA o de los gremios que convocaban al cordobazo como Luz y Fuerza, que la empresa EPEC, UTA, ESMATA, etc. Y la lucha por condiciones de trabajo nos movilizaba a las mujeres. Yo no sé si decir que era feminista ya en esa época. Puedo decir sí que me interesaban siempre las reivindicaciones que tuvieran que ver con las compañeras mujeres y que fundamentalmente me movilizaba conseguir que tuvieran guarderías para sus hijos, que tuvieran comedores, que tuvieran uniformes adecuados, que su remuneración, yendo al otro plano, no fuera tan distante, lo sigue siendo, ¿no?, de los hombres, porque hay una desigualdad objetiva en lo salarial. Bueno, estoy conversando todo esto para contar que participamos del Cordobazo. Y cuando digo participamos, voy a decir la delegación capital de UPC, pero puedo decir muchísimas mujeres militantes de la delegación capital de UPC, que por momentos estaba dirigida por un hombre como Rolando Allende, en otra etapa creo, en ese momento dirigida por mujeres. Tuvimos mujeres como María Adela Rodríguez, María Elena Cabanillas, Blanca Díaz, en lo provincial Teresa González de Pérez, acá María Esther Dargalarando, las chicas Mancini. Bueno, tuvimos mujeres participando en distintas épocas en el gremio, pero eso no se reflejaba tampoco en las conducciones o en las cúpulas. Sí, en las delegaciones siempre ha habido participación de mujeres. Marchamos ese día por las calles, por supuesto que la convocatoria era un punto, la ex-CGT o el lugar donde estaba la CGT en Avenida Vélez Sarsfield, no se podía llegar ahí, marchamos y nuestra marcha se limitó a llegar a la Avenida Colón. Recorriendo por la cañada y por las bocacalles que nos avisaban de lo que iba pasando, ese clima desde las 10 de la mañana para llegar al lugar que nunca pudimos confluir con todos, y al mediodía hubo un muerto, eso enardeció más los ánimos y se armó una pueblada de tipo realmente con participación ciudadana de la gente de clase media, de los sectores de barrios, de todo el mundo. Bueno, quería contar que íbamos a la CGT, pese a ser mujeres, nos interesaba la vida política y había una mujer como Nené Medina de Peña, Ana María se llamaba, compañera, y había otra mujer como Sara Astiazarán, que creó el sindicato personal de casas de familia, que eran quizás voces destacadas. Y nosotros queríamos multiplicar las voces de las mujeres en el movimiento obrero organizado. Bueno, acaba de pasar la maravillosa Soledad García Quiroga, que fue docente, docente jubilada, militante de la UPC y miembro activo aún todavía de UPC y participante, actriz principal de Brujas del Cordobazo, un documental que se invita a verlo, está en YouTube, y es una producción de una productora cordobesa camboyana. Muchísimas gracias a Soledad por participarnos de su experiencia de vida, ¿no? De qué es lo que significó para ella poner el cuerpo históricamente en un movimiento como fue el Cordobazo. Y en este repaso de las historias desobedientes de mujeres a la calle, de mujeres en la calle, de mujeres tomando la calle, bueno, estábamos recién repasando, como decía Mati, un testimonio histórico de Córdoba, y también pensamos en las voces de aquellas mujeres principalmente, pero siempre que hablamos de estas mujeres también pensamos en sus familias, en sus luchas, en los contextos barriales en los que se encuentran. Y se nos ocurrió también consultarle a Silvia Cruz. Silvia Cruz pertenece a Budas, que es un colectivo que viene trabajando en la zona de San Antonio a través de la protesta de vecinos que tuvieron que organizarse cuando de un día para el otro Porta se instaló muy cerquita de su casa, en su cotidianidad, y el riesgo de vida empezó a ser parte de lo que respiraba la gente, y allí se organizaron y también tomaron las calles y encontraron sus maneras de protestar, que van a compartirnos a través de este contacto que nos permite tener hoy Silvia con la gente de Budas. Así que le preguntamos a Silvia, ¿cuál fue la motivación que a ella la llevó salir a la calle, ¿no? Vamos con ese testimonio, ¿te parece, estimada Ye, el de Silvia, que es tan interesante? Estar, o por qué es nuestro derecho poder decir las cosas, porque no solamente es un derecho, es una obligación. Que haya una calle, que haya un cerro, no sé, que haya una ventana, no importa el lugar. Es un lugar físico, no deja de ser un lugar físico. Podríamos poner una bandera, yo pongo, por ejemplo, un cartel que dice afuera, en la puerta de entrada de mi casa, que dice, fuera Porta, Porta contamina, ¿no? Tengo ese derecho a expresarlo. Tengo el derecho de expresarlo en una bandera. Tengo el derecho de expresarlo, no sé, en una plaza, en un camino, en la vereda. Es indistinto. Puedo estar arriba de un cerro, puedo estar arriba de un árbol, arriba de mi casa. Es donde no deja de ser un lugar físico. Lo importante ahí es eso, de poder, de la obligación. Es una para nosotros. Y me pongo también en la piel de mis vecinas cuando con nuestro conflicto por la empresa contaminante Porta, que hace 11 años... decidimos decirlo, porque muchas veces sabemos los problemas y decidimos guardarnos. Y entonces esas palabras quedan guardadas, esos sentires quedan guardados. Creemos, primero, que los sentires deben ser expresados. Expresados en las palabras, en las banderas, en un mural, en el arte, en un documental. Pero debe ser expresado, la sociedad debe expresarse. Lo peor de una sociedad, lo peor es callar, ¿no? Y lo peor de todo, si te exigen y te obligan a callar. Seguiríamos siendo esclavos, de alguna forma, ¿no? Del opresor, del ecocida, del gobernador, del presidente, ¿no? Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los adultos hacer escuela para que los más peques y nuestros hijos, nuestros hijes, aprendan que la palabra, el arte, la ciencia debe comunicarse, no debe guardarse, no sirve, debe comunicarse para poder realmente hacer este mundo mejor. Así que sí, creemos que tenemos que salirnos. Cuando hablamos de salir, no solamente salir a la calle, salirnos de nosotros mismos, salirnos de nuestras individualidades, de nuestros egoísmos, de nuestra posición cómoda. A veces se teme perder un puesto de trabajo, se teme al del qué dirán, a la exposición. Hay que sacarse esos miedos y aprender a ser sinceros, sinceras, sinceres. Y hacer uso de la palabra, hacer uso de los colores, hacer uso de la música y expresar lo que está bien y también lo que está mal. Si no, no veo cómo este mundo sea cada vez mejor, ¿no? No sé cómo podremos proteger a nuestros niños si no lo decimos, si no denunciamos, si no decimos lo que está mal y si no decimos también lo que está bien. Bueno, conmovedor realmente el audio de la compañera Silvia, en donde nos cuenta la motivación de por qué salir a la calle, ser desobediente en la calle. Música. dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy esa que soy, la misma no más, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. De aquí yo no seré yo. Déjenme estar y solo estar viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy para durar como el maíz, simple y cereal. Soy para durar porque yo sé pasar y pisar. ¡Hey! Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná, soy de Animaná. Voces desobedientes en el aire. Llega el momento litúrgico de escucharnos. Hoy presentamos Desobedientes a la calle. Llega el momento podcast de Desobedientes en el aire, y en esta oportunidad hemos traído una entrevista de una docente jujeña de la quebrada de Humahuaca. Ella es Amancay Gaspar, es docente y trabajadora de cocinas regionales y cultura alimentaria, y tiene talleres libres de artesanía en la quebrada de Humahuaca. Con ella hablamos porque fue una participante activa de las represiones y de las tomas que se han realizado en la provincia de Jujuy, en diferentes focos que se encuentran aún activos. Y bueno, quisimos hablar con ella como protagonista directa de esta situación que está pasando la provincia de Jujuy, ¿no, Jessy? Sí, además nos comparte una línea de tiempo que nos permite también contextualizar todo lo que está ocurriendo y ponernos un poquito a recorrer el territorio dentro de un mapa mental, quizás, que a veces nos cuesta recorrer desde la lejanía, ¿no? Entonces, poder saber cuál es realmente la mirada dentro del territorio y ubicarnos en ese mapa. Yo nací tierra del buen carnaval, de la bandera de Guifala, tú vamos a agitar. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender la reforma que hicieron abajo la tirares. Pero esto no terminó, por el que me crucé estoy luchando por los sobre esas Estas desobedientes, pero desobedientes en la calle, en la ruta. Estas desobedientes que necesitan desobedecer al sistema para poder ser escuchadas. Y justamente el pasado jueves 20, en San Salvador de Jujuy, en la provincia de Jujuy precisamente, hubo una manifestación de docentes que terminó en los peores términos llevados a cabo frente a lo que vendría a ser la fuerza de seguridad de la provincia de Jujuy, dirigidas por el gobernador Morales. Bueno, Amancay Gaspar es docente, ella es de la Tecnicatura de Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. También participa en los talleres libres de artes, de artesanía, de la quebrada de Humahuaca, y se encuentra precisamente en estos momentos en Tilcara, y queríamos hablar con ella porque tuvo una participación necesaria en el conflicto que hubo el pasado jueves en la provincia de Jujuy. Bienvenida a Desobedientes en el Aire, estimada Amancay. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Saludo a toda la audiencia de Desobedientes, y realmente acá somos bastante desobedientes. Así lo creo, porque hablar de la presencia de mujeres que estamos al frente de los piquetes, al frente de los cortes de ruta, implica poner el cuerpo. Exactamente, realmente, bueno, vamos a decir que acá en todo lo que es las movilizaciones que se hicieron acá, más del 60%, 70% son mujeres, digamos, las que están saliendo a la calle, las que están al frente, las que están luchando. Amancay, te saluda Jessica también aquí al aire, otra desobediente. Y también pensaba, mientras Matilde hacía la presentación de todos estos espacios de desobediencia, que poco a poco vamos tomando las mujeres, en el caso de Jujuy no ha sido una cuestión de un día para el otro, sino que por lo que te escuchábamos en tus narraciones anteriores de todo lo que fueron los acontecimientos, o esta especie de línea de tiempo, es algo, una desobediencia que se viene gestando desde hace bastante tiempo, y también desde las aulas, ¿no? La desobediencia que genera la participación y la ciudadanía, o el ejercicio de ciudadanía que están llevando adelante las maestras y todas las docentes en tu provincia. Sí, es así, es más, voy a decir que la primer desobediente en todo esto fue justamente Mecha Sosa, Mercedes Sosa, que es una docente que tomó la posta del gremio, se movió para recuperar el gremio docente de acá de Jujuy, del SEDEN, del nivel medio y superior, y fue la primera que empezó a decir: señores, esto está mal, tenemos que ir por un salario digno, y empezamos a seguirlas todas. Mercedes fue la primera en también darse cuenta que existía una reforma que no era justamente participativa, y que justamente la habían llamado a ella junto a otra referente del gremio de ADEP, que es de nivel primario, para que firmen sin que puedan tener voz ni votos en esa reforma. Es ahí donde ellas empiezan a ver que esta reforma no era participativa, que había algo muy oscuro atrás, ya que ni siquiera le permitieron ver lo que era, los artículos que competía, que compete, digamos, a la educación, qué es lo que se estaba redactando. Le dijeron que tenían que firmar y que, bueno, que ya se iban a enterar. Entonces ahí es donde ellas empiezan a llamar, a convocar a todos los docentes, con justamente el lema arriba los salarios, abajo la reforma, porque realmente fue una reforma que salió en tiempo récord. En 2 días se aprobaron los artículos, se leyeron todo, y en un día feriado se aprobó y firmaron justamente la nueva constitución provincial. Fue terrible, digamos, una reforma que no estuvo, no tuvo ninguna participación de ninguno de los sectores de acá, de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Es así que cuando empezamos todos los docentes a marchar detrás de estas mujeres que llevaron adelante esta lucha, fue que todos los sectores empezaron a parar las antenitas y a ver que justamente también le tocaban a ellos. Es ahí donde bajan las comunidades desde la Puna, porque se dan cuenta que también el artículo que a ellos le daba los derechos a poder vivir sobre el territorio que le pertenece, estaban siendo reformados y perdían todo derecho. También empiezan a darse cuenta que ciertos sectores, como el Tribunal de Cuentas, iban a quedar totalmente obsoletos, ya que los sacaban, porque este gobierno no quiere dar cuentas a nadie, no quiere rendir cuentas a nadie, quiere hacer uso y desuso de todos los recursos, tanto económicos como naturales, a su gusto. Entonces es ahí donde también se empiezan a movilizar. Perdona, sí. Mancay, con respecto a las participantes, porque estamos hablando de docentes, maestras y maestros, uno de los gremios que así se denomina, que agrupa a maestras y maestros de escuelas primarias, que fue uno de los primeros en movilizarse, como vos decías, dos de las dirigentes levantaron las antenitas, empezaron a ver que algo no estaba bien y así empezaron a organizarse. ¿Quiénes más fueron las participantes o les participantes de esta manifestación? En realidad fue toda la comunidad jujeña, pero yo pude ver que con referencia a lo que es la mujer, fue como la mayoría salió a las calles. Y no solo eso, cuando las comunidades empiezan a bajar, ¿no?, bajan todos, y la gran cantidad de mujeres que bajan ahí, a mí me sorprendió, tanto es así que alumnas mías que están dentro de las comunidades, ¿no?, me informan justamente cuando nos encontramos todos en San Salvador de Jujuy, porque Jujuy es muy centralista, todo se mueve en la ciudad. Entonces nos encontramos todos en San Salvador de Jujuy, y ahí es ahí donde yo le pregunto a una de mis alumnas cuándo volvían a su comunidad, y ellas me dijeron: profe, nosotros no sabemos cuándo volvemos. Si volvemos, volvemos con la derogación de la reforma, o no volvemos. Y es hasta el día de hoy que ellos están asentados acá en el corte de Purmamarca. Con referencia a esto, yo quiero contar, porque realmente uno dice que por ahí el hombre de la Puna es, pero realmente las mujeres de la Puna a mí me sorprendieron, y eso que yo ya conocía como su idiosincrasia, ¿no? Pero esta vez me sorprendieron. Primeramente, sí. Creo que una de las maneras más fuertes, ¿no?, que se brinda en una manifestación es poner el cuerpo, es ponerla, porque hubo resistencia ante tanta violencia que se ejerció desde el Estado. Sí, a ver, voy a contar un poco para la audiencia. Nosotros acá en Jujuy tenemos cuatro regiones que son totalmente de diferentes climas. Uno puede pasar tranquilamente de estar en 45, 50 grados a estar a 20 grados bajo cero en solo 5 horas, ¿no? Para que vean la diversidad que tiene nuestra provincia. Nuestra provincia tiene las cuatro regiones, una que es la Yunga, donde hace mucho calor, es la parte selvática de Jujuy, los valles, donde está sentado justamente todo lo que es San Salvador de Jujuy, que es muy verde. Tenemos la quebrada, donde está, es la parte que está declarada Patrimonio de la Humanidad, donde está el Cerro de los Siete Colores, Hornocal, el Pucará de Tincara, etcétera, etcétera. Y tenemos la Puna, que es generalmente, bueno, que abarca parte de lo que es la Quiaca, digamos, pero Xavi. Pero la Puna es muy árida y realmente el clima de ahí es muy, muy inhóspito, digamos, ¿no? Mucho sol, mucho frío, y uno por ahí ve y dice, es un poco desértica, pero tiene una belleza única y una energía impresionante. Y si uno no conoce bien, por ahí a simple vista le parece desértica, pero tiene unos recursos impresionantes, digamos, tiene una flora, una fauna impresionante y unos recursos naturales que realmente son valiosos, no solo para Jujuy, sino para toda la Argentina y hasta toda Latinoamérica, vamos a decir. Es ahí, los que viven ahí realmente hacen patria, porque ahí, digamos, los vientos, el frío, el sol que quema, es durante todo el año. Cuando ellos decidieron bajar porque sus tierras estaban con pedido de desalojo, porque estaban asentados hace más de 500 años sobre recursos naturales muy valiosos, entonces ellos bajan y son kilómetros, pero estoy hablando más de 300 kilómetros caminando, muchas veces hacen. Entonces, hasta la quebrada estoy hablando, ni siquiera a los valles, a San Salvador de Jujuy. Ellos bajan caminando para hacer sus manifestaciones. Y acá en la quebrada bajo, acá en la quebrada los recibimos. Llenaron todas las rutas de todas las quebradas bajando. Mujeres y hombres, con su piel curtida por el sol, con su rostro quemado por el frío. Y realmente en Tilcara nos armamos un grupo para recibirlos, porque nosotros entre regiones sabemos lo que nos cuesta cada uno su vivencia en cada una de las regiones. Y cuando bajaron me sorprendió muchísimo que no solo bajaban los hombres, porque uno esperaba que bajen los hombres a pedir por sus derechos, sino que bajaban las mujeres, que pido su agua. ¿Qué quiere decir esto? Con sus hijos a la espalda, caminando, con el frío bajo cero de la noche que hacía. Llegaron acá a Tilcara empuñando la bandera de Argentina y la huipala, solamente por pelear, ni siquiera por pelear, para poder pedir por los derechos de una vida digna, para que no les saquen de sus tierras, para que sus hijos puedan crecer en esa tierra. Y es ahí donde estas mujeres, cuando yo me acerco, porque estábamos dando el desayuno, la merienda, me acerco y veo una abuela aproximadamente de 80 años, con sus pies, con sus calzados gastados, rotos, sus pies todos doloridos. Y le pregunto, abuela, ¿cómo va a estar marchando para Jujuy? Y encima con este clima que está haciendo bajo cero. Y me dice, mija, si yo no le hago, ¿qué le va a quedar a mis nietos? ¿Qué va a ser de mis animales? Y realmente yo ahí vi el valor. No eran jóvenes solamente, eran mujeres, eran abuelas, eran madres, eran niñas, eran bebés los que bajaban, marchando a pedir por sus derechos. Cuando ellos volvieron, porque no les quisieron recibir después de caminar tantos días, el gobernador no quiso recibirlo. Nadie los recibió en San Salvador Jujuy para solucionar el problema. Les cerraron las puertas de todas partes. Ellos decidieron volverse con esa impotencia a sentarse acá a la quebrada, justo en el cruce de la Ruta Nacional 52 y la Ruta Nacional 9. Esa es en Purmamarca, ¿verdad? Exactamente, que es el cruza por Mamarca. Una cosa que es importante aclarar, ¿cuáles eran los reclamos fieles que hacía que hacían las comunidades de pueblos originarios? Para recordarle a la audiencia de qué estamos hablando. Bueno, ellos lo que querían reclamar es justamente su participación en la reforma. Uh-huh. Y que se trate ciertos artículos, ¿no? Esos que, artículos que hablan sobre las tierras pertenecientes a los pueblos originarios. Exactamente, no solamente sobre las tierras pertenecientes a los pueblos originarios, sino también sobre las tierras fiscales, porque la mayoría no tiene título. Ninguno de ellos tiene título. ¿Y qué se pretende desde el gobierno provincial? ¿Qué? ¿Y qué se pretende desde el gobierno provincial? En realidad hay un artículo que se modifica donde el gobierno provincial dice aquellas tierras que son fiscales pasan a pertenecer, digamos, y a tener la titularidad del gobierno sobre ellas. Claro. Haya habitantes o no en ellas, claro. Si vos no tenés el título de propiedad, esas tierras son del gobierno. Así es, tremendo. ¿Qué pasa con estas tierras fiscales? Vamos a decir que las tierras fiscales son territorio de las comunidades que son preexistentes a lo que es la República Argentina. Cuando se crea la República Argentina y se crea el fisco, es ahí donde ellos toman las tierras que realmente le pertenecía anteriormente a las comunidades y las ponen como tierras fiscales, en donde la Constitución te dice que tenés 20, que habitan 20 años tienen derecho a esas tierras, los que la trabajan también, pero en esta reforma constitucional provincial te dice que no importa que tengas 20, 30, 40 o 100 o 200, 300 años, esas tierras, si el gobierno las necesita, tiene el derecho de sacarte y de expropiarlas, digamos, ni siquiera expropiarlas, de quedarte con esas tierras. Así es, tremendo. Porque ni siquiera las... Es terrible. Porque está violando todos los derechos. Bien, perdón por este corte que habíamos hecho, pero era necesario por ahí explicarle a la audiencia de qué estamos hablando, ¿no? ¿Por qué era tan necesaria así como vos nos explicabas, esta anécdota de esta abuela, esta anciana, que dice, si yo no salgo, ¿qué les queda a mis nietos o a mis hijos, no? Creo que desde ahí está marcando la génesis de por qué uno se mueve, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está siendo el objetivo del ser desobediente en la ruta en este caso? Entonces llegaron a Purmamarca y ¿qué pasó allí? Y algo más que me estaba olvidando. Sí. También en uno de los artículos, el gobierno puede hacer uso y desuso de las aguas, tanto subterráneas como las que están en la superficie, de todo lo que es la provincia. Y realmente la Puna es rica en agua subterránea. Y esto, tengo que decir, esto no es solamente le compete a la Puna, también a la Quebrada, a los valles, porque de ahí bajan los grandes caudales de agua, digamos, ¿no? Y ellos usan el agua y la administran para los animales. Sabemos que la Puna ya tiene problemas acuíferos con el tema de las minerías, de las mineras que se asentaron ahí. Es más, tenemos el problema de la mina de Metalhuasi en Abrapampa, donde hubo un derrame muy grande. Y la cantidad de plomo que tiene Abrapampa es tan grande que la única manera que se puede solucionar es moviendo al pueblo de Abrapampa de donde está asentado. Pero el abrapampeño, que es parte de la Puna, no quiere y no se piensa mover. La gran cantidad de cáncer que hay en la Puna es justamente por la contaminación del agua a través de la minería. Y esto es algo que hay hasta creo que un documental hablando sobre esto. Y encima, sumado a todo esto, es terrible la lucha que hace el puneño. Así es. Volviendo a esta cuestión, más allá de la cuestión de las tierras, más allá de la cuestión del litio, más allá de la cuestión del cuidado del uso racional, del uso del agua como un recurso único y humano necesario de ser administrado por los pueblos y que no solamente les pertenece a los funeños, sino que les pertenece a la humanidad. Entonces, para el hecho del cuidado, ¿no? Que no necesita ser restringido por un Estado, ¿no? Por un gobierno. Esto de poder estar allí manifestando en Purmamarca, ¿cómo fue? ¿Vos me podés relatar brevemente cómo fue ese estar allí? ¿Cómo fue esa revuelta que se inició por parte del Estado provincial, que fue salvaje ante personas que estaban siendo protagonistas de manera pasiva ante el reclamo de los derechos? Sí, bueno, resulta que cuando después que pasó la marcha del 16 de del viernes 16 de junio, ellos yo me vuelvo para Tilcara, soy de Tilcara y vivo acá en Tilcara. Me vuelvo y en eso me escribe una de mis alumnas diciendo que se estaban volviendo para cortar Purmamarca, porque no había solución, nadie la había recibido y ellos se sentían con mucha impotencia. Estaban muy enojados. Entonces, cuando ellos, yo le digo, bueno, me dice, profe, si usted puede, me lleva algún abrigo porque estoy yendo con mi bebé. Igualmente yo le voy a avisar si voy hoy o mañana. Le digo, bueno, avísame y yo me acerco para entregar el abrigo, porque estaba haciendo mucho, mucho frío acá. Entonces, no me avisa, no me llama, no me dice nada. Yo me acuesto a dormir y a las 6 de la mañana suena el teléfono. Y era otra alumna, porque en ese momento yo no reconocí la voz. Pero lo único que escuché fue, profe, me están reprimiendo. Y se podía escuchar los gritos de dolor y las mujeres gritando, no, no. Y ella dejó el teléfono abierto y empezó a parecer a correr, porque lo único que se escuchaba eran los disparos y las mujeres gritando junto con los hombres. Fue muy muy terrible, fue bravo. Entonces, en ese momento, yo agarré, cuando se cortó la comunicación, empecé a llamar a todo el grupo que lo habíamos recibido anteriormente acá en Tilcara, para que vayamos, para que juntemos. Automáticamente se empezaron a mover a través de los grupos que tenemos en Tilcara pidiendo donación para ver qué es lo que necesitaban, abrigo, porque encima uno quería comunicarse y ya no había comunicación allá, habían cortado toda señal. Entonces fuimos llevando vendas, fuimos llevando café, abrigos, todo, para ver cómo estaba. Y ahí, entre que estábamos, empezamos a servir. También llevamos el almuerzo que llegó más tarde, que nos organizamos para que llegue el almuerzo. Se almorzó, se llevó agua, estábamos viendo cómo estaban bastante asustados. Y estando ahí llegaron los profes de música de acá, de las escuelas de acá, de Tilcara, de Maimará, de Purmamarca, y entre todos, porque acá todos sabemos tocar un instrumento, hicimos una banda de sicuri. Y empezamos a tocar. En ese momento que empezamos a tocar, llega una comitiva del gobierno. Lo único que hizo es entregar un papel, que era supuestamente lo que decía sobre los pueblos originarios. Pero entregaron y no tuvieron más que un minuto y se dieron media vuelta y se fueron. Una de las de las funcionarias se dio vuelta y le dijo, saquen a los chicos porque ahora van a ver. Tremendo. Saquen a los chicos porque ahora van a ver. Ese fue el mensaje de una de las funcionarias. El mensaje de una funcionaria. Sí. Entonces las mujeres dijeron, pero ¿cómo? Y agarra cuando se van, y no pasó ni dos ni tres minutos, agarró y se empezó a desplegar infantería de la provincia en una ruta nacional. Entonces yo sentí el grito que decía ¡las mujeres, adelante! Que eran las mujeres de la Puna. Y cuando vi, claro, yo me empecé a ver cómo se empezaron a formar y se empezaron a agarrar todas del brazo y empezaron a ir adelante. Y viene mi alumna y me dice, ¡vamos, profe, vamos! Yo, sinceramente, en toda mi incredulidad, dije, esto no va a pasar a mayores. Así que fui con ella adelante, en la primera fila. Ahí estábamos todas las mujeres, todas lo que eran madres, hijas, abuelas, todas, haciendo tres filas se formaron de mujeres como barrera para que no haya violencia. Y a la infantería no le importó nada. Arremetieron. La infantería automáticamente empezó a reprimir. Con las mujeres adelante. Fue impresionante. Yo, cuando sentí la primer bomba, salí corriendo, que fue lo primero que atiné. Pero yo veía a esas mujeres y ellas decían, ¡vamos, compañera, hay que resistir! Me quedé helada, me quedé admirada también por el valor de esas mujeres. Y claro, ¿cómo no van a saltar los hombres si la estaban reprimiendo a las mujeres? ¿A quiénes eran sus madres, sus hijas, sus abuelas? Saltaron a defenderla. Y para defenderse agarraron piedras. Y ahí uno podía ver la lucha del pueblo contra el pueblo. Y ahí contaban historias. Por ejemplo, la historia que contaba una vecina de acá, de Tilcara. La había agarrado una mujer policía a ella y la estaba arrastrando junto con otro policía. En eso, el policía la dejó para que la siga arrastrando, tironeando, la llevaba para llevarla presa. Ahí estaba, la habían tirado bala de goma. Y en eso que estaba arrastrando esta policía, a la policía le llega una pedrada en la cabeza. Y cae. Entonces ella se levanta para salir escapando, y al levantarse, la policía la mira, le mira y le dice, por favor, ayúdame. Y ella en todo su miedo, lo que pudo ver es el dolor de una mujer tirada ahí. Y entonces agarró a la policía que la estaba llevando anteriormente y la sacó de donde estaba toda la violencia y la acercó hasta la garita de gendarmería, que está ahí cerca, para que tenga asistencia. Ante la gran represión, ante el momento más increíble, nos nace a nosotras las mujeres esta cuestión. Exactamente, de ayudarnos, de ser sororas, ¿no? Y en tener miedo, porque en uno de los testimonios que yo escuché anteriormente tuyos, Amancay, creo que la palabra con la que se definía el clima de estos días en Jujuy es justamente miedo, ¿no? Incertidumbre. Pero este miedo a la represión, este miedo a las intimidaciones, este miedo a lo que le puede pasar a las generaciones que cuidamos. Y sin embargo, ante ese miedo, no olvidar la fortaleza de estos valores comunitarios y del pueblo, ¿no? Impactante, Amancay, lo que nos estás comentando. Es impresionante lo que se vive acá. Y es verdad, porque acá estamos, después de eso, llegan mensajes, uno no sabe quién los manda, ¿no? Van a reprimir hoy en Purmamarca, van a reprimir, están viniendo a gendarmería por los cerros, están yendo cinco colectivos con policía para reprimir, va a ir el ejército. Y entonces la gente de ahí se prepara, y las mujeres se mantienen. Y las mujeres, voy a decir algo, las mujeres de la Puna estas, y las de las quebradas que están ahí apostadas en los cortes. Uno va a decir, ¿cómo van a llevar a su hijo? Pero ¿con quién lo van a dejar? Tal cual. Las mujeres llevan a su hijo porque no se los confía a nadie. Uh-huh. Y lo van a proteger con su vida. Es así. Es una vida totalmente diferente. Ellos a sus hijos los llevan hasta donde trabajan, la tierra. Es ahí donde pasan y se crían. Entonces uno ve esta fortaleza, que son familias enteras apostadas ahí, que dejaron sus casas, que dejaron sus animales y que están ahí en un sinceramente a la intemperie, sin ni siquiera con las necesidades básicas. Nosotros seguimos cocinando todos los días, mañana y tarde noche, con el grupo que armamos para llevarle la comida, y hasta eso no alcanza. Esto continúa, la gente sigue allí en la ruta, agolpada en la ruta, en estas dos rutas que se encuentran, en el cruce de las dos rutas que se encuentra en la localidad de Purmamarca, y siguen resistiendo. Sí, ellos vinieron, ellos se van con la reforma, con la justamente con la derogación de la reforma, como dicen ellos, nosotros nos vamos con la derogación de la reforma o nos vamos muertos. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno frente a esta situación? Y, no, y bueno, vamos a decir que nuestro gobernador está de campaña en Buenos Aires, así que como que no está, me parece que no está muy al tanto de lo que está sucediendo en su provincia, porque tenemos todas las rutas cortadas de la provincia, las clases no se dictan hace un mes aproximadamente, porque tampoco, digamos, si bien el SEDEN dijo cuando llamaron a paritaria y fueron a asamblea, la mayoría de los docentes decidieron volver a clase, no pudieron volver porque las rutas están cortadas. Entonces Jujuy hace un mes está paralizado. Amancay, y parece que nuestro gobernador nos superó. Sí, Amancay, vos recién momentos antes de la comunicación fuera del aire nos comentabas también que hay tomas en los colegios y que hay amenaza de represión en esos lugares. ¿Eso está pasando en estos últimos días? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, esto, por ejemplo, pasó algo muy fuerte en lo que es la ENET número 1 de acá de Maimará. En realidad comenzaron a tomar los alumnos al volver a clase. Claro, el SEDEN, el gremio SEDEN, decidió que se volvía a clase y que nuclea a nivel superior y medio. Entonces los alumnos de algunos colegios, en vista a esta reforma, que están todos muy enojados, porque es el pueblo el que está enojado, decidieron tomar los colegios para hacer los reclamos. Y es así que en el caso de la ENET de Maimará, llegaron la policía a amenazar a los alumnos, a decir que le iban a comenzar con causas, que tenían que dejar de hacer eso. Y por ejemplo, hoy no desayunamos, que acá en la escuela 49, mientras entraban los alumnos, ya estaban afuera de la escuela un patrullero. Son cosas que están pasando hoy en Jujuy, una de las tantas cosas que están pasando donde nos están coartando la libertad de expresión. Realmente hay videos de circulando por internet de lo que pasó en el ENET número 1, de la policía amenazando a los alumnos dentro de la institución. Eso es grave, es muy, muy grave. Sí, tremendo. Nos quedamos acá con Matilde mirándonos. Supongo que Mati repasa un poco también sus imágenes de su Jujuy natal. Así y de es. Su terruño. Vivirlo desde lejos es una angustia muy grande, muy enorme, porque es como la impotencia en el alma, ¿no? De saber que están, de conocer cómo es la idiosincrasia de mi pueblo y de conocer cómo es la fortaleza de las mujeres que lo habitan, y vivirlo desde lejos me da impotencia. Las herramientas que tengo en estos momentos, que tenemos acá con las compañeras, es poder visibilizar las problemáticas y comentar cómo son las vivencias en estos momentos que se están llevando a cabo en esa provincia, en mi provincia amada. Amancay, ¿te queda alguna otra reflexión para compartir con nosotras? Bueno, no, sinceramente acá en la provincia estamos en un constante estado de miedo, vamos a decir. Tenemos no solo miedo, angustia, tenemos impotencia, son como muchos sentimientos encontrados, digamos, ¿no? Pero también dentro de esos sentimientos sabemos que tenemos la fortaleza de una resistencia. Y que realmente el otro día, cuando estábamos haciendo café para llevar justamente a las comunidades que están asentadas en Purmamarca, éramos por lo menos 8 mujeres en la cocina, ¿no? Y yo estaba mezclando la olla de café con el azúcar y estaban todas diciendo, bueno, vamos a necesitar antiparra, vamos a necesitar esto, vamos a necesitar la máscara que se usaba para COVID, para evitar que la policía en la otra represión, las represiones que vienen apunten a los ojos, porque hay jóvenes que perdieron ojos. Entonces, digamos, es bravo lo que está sucediendo. Entonces yo miré así y dije, es como si estaríamos en un momento de guerra y uno se da cuenta cuando empiezan los diálogos y que solamente se habla de esto. O, por ejemplo, hoy que bajé al centro de mi pueblo y vino una mujer y quería hablar conmigo y me decía, pero no quiero hablar acá en la plaza porque me van a ver que estoy hablando con vos. Porque sí, es verdad, todos saben que yo estoy hablando, que yo salgo y digo lo que está pasando en Jujuy. Y entonces me tuve que poner en la fila del cajero y hablar en la fila del cajero para que nadie se dé cuenta que estaba hablando conmigo. Eso me pareció terrible y es lo que está sucediendo hoy en Jujuy. Hay mucho miedo de todas las partes y es porque hay muchas amenazas de los sectores, digamos, de poder, de nuestros gobernantes, porque hay aprietes desde arriba hacia abajo, hacia las intendencias, las comisiones municipales, y de repente una gran mentira de los medios hegemónicos que esto es partidario. No, señor, esto no es partidario, este es el pueblo gritando que queremos ser parte de, digamos, queremos que esa constitución provincial nos represente, sea algo que nos dé nuestros derechos, que resguarde nuestra integridad, no que la pisotee. Y realmente sentimos que es tan grande el poder que manejan los gobernantes que muchas veces nos agarra impotencia. Pero dentro de esa impotencia también tenemos la endereza y la sabiduría de que si nos vamos a ir de esta tierra, nos vamos a ir luchando, porque es nuestra Pachamama, es la tierra donde nacimos y donde queremos morir, y es la tierra que queremos que nuestros hijos crezcan. ¿Cómo vamos a dejarla así nomás? La vamos a defender hasta las últimas consecuencias, y no son solamente las comunidades, somos los docentes, es el agricultor, es el médico, porque todos están ayudando. ¿Qué es lo que te mantiene esa llamita encendida, Amancay? Me mantiene la llama encendida de que cuando yo voy a prender una hornalla en la cocina para elaborar el alimento para las comunidades, de repente llegan los agricultores con su... con sus cultivos, llega la mercadería de gente comunes, de la carne del carnicero que aporta, que vos vas y todos están solidarios. Y no hay nadie, no hay fondos de ninguna parte. Estos fondos que se mueven para poder sostener lo que es justamente a las comunidades donde están, es del pueblo entero. Ir caminando y que realmente hay un montón de gente que te dice qué estás necesitando, yo no puedo ir, pero a ver qué puedo hacer llegar. Cada vez que se hacen las marchas, se va todo el pueblo. Va todo el pueblo, para que sepa la gente que Jujuy está en constante marcha todos los días, y son marchas pacíficas. Ahora, la marcha esa que donde dice Morales que éramos violentos, esos violentos no eran los que marchamos todos los días por las calles de Jujuy. Esos violentos deben haber sido justamente los violentos que ellos contrataron. Y a nosotros nos duele tremendamente cómo han manchado, digamos, mucha de la dignidad de los pueblos originarios, diciendo que son violentos, que están apostados en la ruta, que no saben qué es lo que están reclamando. Ellos sí saben muy bien lo que están reclamando. Y nosotros los jujeños también sabemos lo que estamos reclamando, que es justamente que aquellos que elegimos como representantes sean dignos representantes y sean la voz del pueblo, no que sean aquellos que nos estén callando, porque no van a poder. Hay muchos que estamos luchando en esto para no caer. Gracias a Mancay por tus palabras. Nos quedamos reflexionando acá y por sobre todo creo que la visibilización más grande que haces es poner tu voz, poner tu cuerpo, poner tu espíritu, tu espíritu de lucha y tu espíritu sororo en lo que implica ser una desobediente en las calles. Muchísimas gracias a Mancay. ¿Auspicia este momento desobediente? Hola, hola. Solo pasaba por aquí para recordarte lo importante que es tu imagen. Déjala en manos de profesionales. Soy Valeria Ruarte, asesora de imagen y maquilladora. Podés encontrarme en Instagram como ruartelival468. Puedo ayudarte con tu imagen y mucho más. Llámame al 3525-416487. ¡Nos vemos! Este podcast es una producción de Desobedientes en el Aire. No tengo infraestructura armada en el corazón. Seguinos en Instagram, @desobedientesenelaire. Comadre Revolución. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Bueno, estimada Jessy, hemos llegado al final de este programa. Bueno, nos queda, por sobre todas las cosas, esta palabra que suena miedo. Constantemente sonó en todo el programa, en las voces que hemos sentido el miedo, pero también el valor de tomar las calles, el valor de abrazarse, el valor de decir, hermanas, vamos al frente, ¿no? Que eso también estuvo marcado en la entrevista a Mancay, Gaspar. Ahora te digo, compañera, para cerrar este tema, este viernes va a haber una juntada en Sierras Chicas, en donde a partir de las 16 horas ya van a estar sucediendo esto. Es un festival solidario en Casa Zíngara, en Salsipuedes, a donde van a estar sonando músiques como Yamil Almaraz, Romualdo del Yuspe, Legüeras del Río, Alma del Sol, Mistol Molotov, Sabia Mestiza, entre otros, ¿no? Bueno, invitamos a todos que puedan llegarse con alimentos no perecederos, ya que están recaudando a beneficio de las hermanas y los hermanos jujeños. Están necesitando cosas dulces, pan, condimentos, legumbres, hielo, bolsas de consorcio, etcétera. Están invitadas a participar de esta movida que se va a hacer en Salsipuedes, en Casa Zíngara, a partir de las 16 horas de hoy. Sí, si pueden llegar, la verdad es que va a venir muy bien. Dentro de lo que veníamos charlando en la entrevista principal de nuestro programa, consultamos también, y bueno, hay toda una organización comunitaria muy fuerte en Jujuy, pero también viene muy bien todo este apoyo que se está haciendo, que creo que tiene mucho más que ver con el sentipensar, como decía hoy uh-huh. Silvia Cruz, y con el poder estar hermanades de alguna manera, y es un buen momento para el encuentro también desde aquí, ¿no? Agradecer a la pileta por este espacio y nos vamos despidiendo hasta un nuevo encuentro, cuando se pueda. Cuando se pueda, y agradecer también a todas las voces que se prestaron, que nos acompañaron y que se sumaron a nuestra desobediencia en el aire. Muchísimas gracias. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Nos volvimos desobedientes, mordimos la manzana y les convidamos a todes. Entrevistas, novedades, buena música y los mejores especialistas pasan por Desobedientes en el Aire. Un programa hecho cuando se puede y se quiere. Oh, madre revolución.